Cómo rompe la vida esta Rebeca, está casi todo el día en la vereda. Hay veces con una escoba muy gastada, Rebeca métete adentro de una vez. No quiere perder pisada de la gente, te mira y te saluda todo el día. Le falta siempre algo en la comida, el tiempo lo pierde todo en el umbral. Ay Rebeca, qué terrible eres, todo el día está en esta puerta. Ay Rebeca, cuánto verso tienes. Uy, uy, uy. Ay Rebeca, qué terrible eres, todo el día está en esta puerta. Ay Rebeca, cuánto verso tienes. Uy, uy, uy. Ay Rebeca, Rebeca mía, fuerza. En esta puerta, ay Rebeca, cuánto verso tienes. Uy, uy, uy. Ay Rebeca, qué terrible eres, todo el día estás en esta puerta. Ay Rebeca, cuánto verso tienes. Uy,